estudiado en medicina. Yo he estudiado en Cato, yo he estudiado en Cato, y soy graduado en la China, y soy graduado en la China. Solución a los problemas, solución a los problemas, se llama mi consultorio, se llama mi consultorio. Y doy recetas de amor, y doy recetas. Yeah.